Así que primero lo voy a saludar y pero después no lo voy chico, a presentar. Pero no sea chico, no, Méndez no, no, no sea Méndez, chico. No. Vamos a poner como, como antecedente. Está con nosotros Rogelio Iparraguirre. Primero lo saludo. Rogelio, ¿cómo estás? Buen día, gracias por la invitación. Bien, muy bien, buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Bueno, te reencontraste con Gabriela también, ¿viste? Un placer, doble placer. Gracias, Roger, gracias. Por Gabriela y la radio. Por estar de nuevo acá y por verla, Gabriela. Decime, tengo dos opciones para presentarte. ¿Sí? Vos me decís cómo arrancamos. Está con nosotros la opción 1, Rogelio Iparraguirre, diputado nacional. La opción 2, está con nosotros Rogelio Iparraguirre, diputado nacional y precandidato a intendente de la ciudad de Tandil. La primera. Está con nosotros Rogelio Iparraguirre, diputado nacional. Ahí está. No hay precandidatos todavía. Pero seguís con intenciones. Bueno, pero una cosa son las intenciones, los sueños y el trabajo personal, y otra cosa es la formalidad de... No hay que... Mira, ese dicho que me encanta, desayunarse el almuerzo, desayunarse la cena, ¿no? Pero bastante tengo sí. con la responsabilidad que tengo hoy y con el modo en que la estoy tomando como para apurarme. Pero ha cambiado el discurso. Flaco favor me voy a hacer a mí y a los demás. No, no, no. A ver. El año pasado, o sea, voy a ser precandidato... No, no, no. Mira, el otro día un colega de ustedes, que además es amigo mío, me dice, che, podemos hacer una nota, porque en tal lado, en tal otro medio, dijiste, anunciaste que ibas a ser candidato y nada, nosotros quisiéramos. Digo, ¿a dónde? No, en tal lote, mostrámela. No, y lo que hablo es lo mismo que de lo que hablo siempre, del sueño personal y de un equipo de trabajo, de poder imprimirle y devolverle a Tandil parte de todo lo que nos ha dado a partir de una experiencia ya acumulada de muchos años, de mucho trabajo, de un cúmulo de trabajo verdaderamente importante, y el entendimiento de que uno puede hacer en ese sentido un aporte a la ciudad siempre en la medida de que si llegara a darse esa situación, por supuesto está en manos de los vecinos. De ahí a decir, bueno, voy a ser candidato o precandidato a tal o cual cosa, hay una distancia. Después se tienen que dar una serie de situaciones y circunstancias, ¿no? Que tienen que conjugarse para que maduren las condiciones. ¿Y depende de lo que pase arriba? No, no. No, no, no, no. Yo arriba creo que... provincia, nación. No, no. No, no, no. Lo que nosotros venimos viendo es que estamos muy bien en Tandil. Hemos como dado vuelta una página hace algún tiempo. Para mí fue en el 2019 esa página. Todavía, aún así, no, digo de cara a los vecinos, ¿no? Por lo menos a sectores más considerables de vecinos, no a un espacio específico en términos políticos. Una cosa que tiene Tandil y que creo que tienen las ciudades del interior es que la representación, o sea, lo que se busca representar en un imaginario, siempre necesariamente trasciende las fronteras de lo estrictamente partidario. ¿No? No es que el doctor Lungi representa al radicalismo de Tandil. Representa muchísimo más. Bueno, estoy diciendo en el caso, particularmente estoy contando una obviedad porque, bueno, porque es un fenómeno político, ¿no? De otro modo no se explica 20 años consecutivos en el ejercicio ininterrumpidos, en el ejercicio del poder, digamos. Eso es porque aquello que se busca representar, aquellos imaginarios a los que se les da cobijo de algún modo, que se les da traducción en la gestión pública, trascienden el... A ver, si querés, para hacer más esquemático. Cuando en la última elección el doctor Lungi obtiene su quinta reelección con el 54% de los votos, no es que el 54% de los tandilenses es de la Unión Cívica Radical o del Partido PRO y de la suma de esas dos expresiones. Ni siquiera creo yo que el 40% restante, que en aquella elección histórica para nosotros, digamos, terminó abrevando a lo que expresaba el Frente de Todos, sea en sí mismo peronista, ¿no? O sea, las identidades políticas en términos clásicos están un poco más licuadas, más diluidas, y en las ciudades hay que ver hay que ver y a intentar entender a las sociedades de las ciudades intermedias del interior, como la que vivimos nosotros, con una lógica distinta a la que consumimos a la noche cuando llegamos a casa en los grandes medios de comunicación, en la tele, en los grandes diarios, porque de verdad son cosas distintas, y si uno intenta trasladar aquella lógica al pueblo, probablemente termine teniendo un diagnóstico confundido y por ende un despliegue errado a partir de ese diagnóstico. Hay que entenderlo de otra manera, ¿no? Entonces, Lo que yo creo es que nosotros en ese sentido hemos dado vuelta una página, o estamos en el trance de dar vuelta a esa página, a partir de aquel suceso tan importante en términos electorales, digo, del 40%, hemos madurado mucho más otras condiciones necesarias, y aún así me parece que todavía faltan un par de golpecitos de horno en una serie de condiciones que en lo local creo yo que se tienen que dar. ¿Ese dar vuelta a la página incluye, por ejemplo, en el Frente de Todos, un paso? Y sería glorioso. Yo creo que, sin ánimo de exagerar, cuando no se pueden metabolizar algunas diferencias que, aunque no sean de fondo, terminan siendo, en la forma y en la práctica diaria, terminan siendo, de algún modo, quitándole impulso y fuerza a esa fuerza, vale la redundancia, que viene trabajando, y bueno, lo mejor para procesarlas de buena manera, además para hacerlo democráticamente, es hacer uso de los instrumentos que existen, como es la PASO, ¿no? Como hacen otros espacios políticos. Pero eso no depende enteramente de uno, ¿no? Vos no podés pretender, por un lado, ser candidato y además, no sé, armarle la PASO al otro. Claro. Es como que bastante tenés con lo tuyo. Sí, sí, sí. Sí. Claro. Bien, después volvemos. Digo, porque empezamos, yo pensé que me iba a decir, sí, soy precandidato. Parece que ahí vamos a pensarlo. No, vamos a ver cómo se dan las condiciones y demás. Los cierres de lista son, si no me equivoco, el 23 de junio o el 24, creo. Y estamos en marzo y siempre, digamos, agarra una aceleración la política muy fuerte en estas épocas, particularmente en momentos tan especiales como los que estamos viviendo. Entonces, de verdad me parece que hay que tener los pies bien en la tierra y concentrarse en el trabajo. Yo, vos sabés que le encontré una, creo, ¿no? Lo digo desde la humildad, pero al menos en términos personales a mí me complace. Como que le encontré el agujero al mate en los líos que tiene hoy la política, entre ellas nuestra fuerza, nuestro espacio político, digo, a nivel nacional, el Frente de Todos, la política en general, ¿no? Tiene mucho lío. Yo encontré que el mejor aporte que puedo hacer es laburar sin descanso, desde que abro un ojo hasta las 12 de la noche. Yo laburo no menos de 14 horas por día. Bueno, porque tengo la vocación y la pasión para hacerlo, ¿no? Si no, no lo haría. Pero cuando vos te dejás tiempo libre en la política, en la cultura política argentina, hay como una propensión, hay como una fuerza de atracción a ir a donde nadie te llamó. A la rosca, a decir algo que no tenías que decir, a hacer algo, ¿no? Yo no soy Alberto Fernández, no soy Cristina Fernández, no soy Sergio Massa, yo soy un tandilense, nacido y criado en esta ciudad, que la vida y mi trabajo me ha dado una serie de oportunidades. ¿Cuál es el mejor aporte que puedo hacer? Laburar todo el día. Si nadie está esperando de mí que yo vaya y diga tal o cual cosa de los grandes temas de los líos de nuestro frente, ¿no? Y eso como que me ha marcado un camino, ¿viste? No me vuelvo loco con cosas que me trascienden. Es otra cosa que uno tiene que intentar aprender en la política. Tal vez en la vida en general, pero tratar de vivir con mucha concentración en relación a aquello que vos podés modificar, que vos podés mejorar, que vos podés cambiar, que depende de vos, así sea la más mínima medida. Pero pues hay un montón de otras cosas que nos trascienden en la vida. Nos cuesta aceptar eso. Porque sobre todo en esta sociedad que te hace ver y creer que lo podés todo, ¿viste? A mí me preocupa, en ese sentido lo estoy viendo en las nuevas generaciones, los más jóvenes, ¿eh? Te diría que los que todavía no están, me refiero a los que todavía no están ni en edad de votar. No sé, miro a la generación de mis sobrinas, los 13, 15, 16 años, con una escasísima tolerancia a la frustración porque han crecido, yo creo que las redes y la era digital al 100% como se ve hoy tiene mucho que ver en una idea donde esto del coaching espiritual, sí. Si lo querés lo podés, dale, soñalo y lo tenés. No, la vida no es así, la vida es compleja, hay fracasos, las cosas no se logran en el primer intento, las cosas requieren maduración, lo que uno desea no necesariamente es lo correcto. Bueno, toda una serie de cuestiones que pareciera ser que hoy están puestas en juego y entonces está bueno trabajar en esto de aceptar aquello que te trasciende, no aceptarlo, digo, complacientemente, ¿no? Pero por lo menos concentrarte en aquello que realmente de vos depende modificar y después ves si después maduran ciertas condiciones o se dan ciertas circunstancias, bueno, aportar tu granito de arena para modificar otras cosas. Claro. Yendo a Tandil, digo, te escuchaba decir, bueno, falta mucho, en junio recién se presentan las listas, y nosotros en particular Tandil estamos en otra cosa. La verdad estamos en otra cosa y tiene que ver con el Bicentenario. Después que pase el Bicentenario y Semana Santa, ahí se va a empezar, creo, a mover mucho más de lleno. El Bicentenario, digo, ¿estás de acuerdo con las cosas que se van haciendo? Tres cosas te digo. La primera es que los argentinos estamos en otra cosa. Más allá del caso singular de los tandilenses. Los argentinos están intentando llegar a fin de mes, básicamente. Por lo menos la base de la pirámide, y estoy hablando de los trabajadores registrados. Claro. Sí, mirá, cortes en Capital Federal, claro. Piqueteros. Donde se da una situación que pocas veces en la historia de Argentina se dio, donde haya trabajadores con empleo registrado por convenio, ¿no? Con derechos sociales, previsionales, de salud, ART, y que tu salario está por debajo de la línea de la pobreza, y entonces el pluriempleo, y los padres muchas horas afuera de la casa porque tienen que hacer algo más además de su trabajo. Entonces, digo por poner un ejemplo de otras situaciones que atraviesan hoy a la Argentina, ¿no? Entonces, estamos en otra. Ahora, particularmente los tandilenses, que también estamos en esa, Tandil no está exento de ese cuadro socioeconómico, además tenemos la suerte de que nos tocó la chinche en el calendario este 4 de abril, ¿no? Donde nuestra ciudad cumple 200 años. Que es, yo siempre digo, debería encontrar una mejor palabra para expresarlo, porque no me termina de conformar, pero creo que es una excelente excusa. No me gusta la palabra excusa. A ver, ¿a qué voy? Así como el cumpleaños de uno, ¿no? O el año nuevo. Es una chinche en el calendario, hablando de las cosas que te trascienden, ¿no? Un brevísimo paréntesis. Me tocó pasar solo un año nuevo en una islita. Yo estaba parando en una iglesia y había un cura dominicano y uno español y me invitaron a la celebración de año nuevo, que la hacían de 11:30 a 12:30. ¿No? En el medio de la misa, era el año nuevo, saludaban todos, bueno, una cosa muy linda, ¿no? Y el cura en la homilía dijo que el año nuevo es eso, es algo, es una chinche en un calendario que se repite infinitamente, indefectiblemente, inexorablemente. Pero que sí debe ser una buena. Y no existe el año nuevo, porque los años son todos iguales, 365 días, bueno, cada cuatro hay uno de 364, digo, tiene que ver con ciclos, además, vaya que sí nos trasciende, ¿no? Claramente. De cómo se acomodan los astros. Pero que lo que sí es y debe ser es una hermosa excusa para proponernos a nosotros ser mejores personas, mejores seres humanos, ¿no? En este sentido, yo pienso lo mismo, el Bicentenario es eso, es una excusa hermosa para que Tandil haga balance, para que nos miremos a nosotros mismos, para que tal vez reflexionemos en torno a cosas que en la diaria, en el común de los días y de los años de los tandilenses no hacemos, y además para que festejemos también, por supuesto, cómo nos vamos a celebrar el cumpleaños 200 de nuestra ciudad. A mí me genera muchísima expectativa. Si te acordás del cumpleaños, ¿viste? Feliz cumpleaños, alegría, festejo, cena, hasta que viene la pregunta, che, ¿cuánto cumplís? Sí, 50. ¿Cómo 50? ¿Cuándo pasó tanto tiempo? Bueno, es más o menos... En el caso nuestro es un número hermoso, ¿no? 200 años debiera ser, y creo que en sí mismo lo es, independientemente de la voluntad o no de unos o de otros, lo es en sí mismo una razón, diría más que una excusa, una razón de peso para que reflexionemos en torno a ciertas cuestiones y también intentemos, en la medida de lo posible, construir consensos de base, los elementales, ¿no? Uh-huh. Sobre lo que queremos hacia adelante para Tandil. A mí mi principal obsesión, mi principal deseo, si se quiere, si lo ponemos en planos de un cumpleaños, ¿cuál es tu deseo para el...? Bueno, es una ciudad que se aboque con el conjunto de su ciudadanía y su dirigencia política, empresarial, gremial, etcétera, etcétera, etcétera, a tomar por las astas el desafío de la integración social. A mí me preocupa hace mucho, lo vengo diciendo, esto de, siempre uso una licencia poética, pero lo del cristal roto, ¿no? La inmensa diferencia entre el Tandil donde crecimos nosotros y el Tandil de hoy, ¿no? Yo siempre pongo un mismo ejemplo, puede ser un poco tonto, pero bueno, es un ejemplo al fin. Yo, por ejemplo, el lugar donde yo me desarrollé, es decir, donde tengo al día de hoy mi grupo de amigos, como el lugar común de toda esa red social, que es lo que transitábamos las calles, un poquito más grande ya las noches de Tandil, era en mi caso, ¿no? El club Los Cardos, en mi caso. Y siempre, sin excepciones, Teníamos compañeros de Sanjo, del Colegio del Sol, de la Gari, de Normal, de Comercio, de Nacio, que iba yo. Siempre había un compañero al que el que tenía hermano más grande le pasaba los botines al otro, porque por ahí en la casa la cosa estaba medio picante, lo mismo con el tema de los viajes. Y nos movíamos por toda la ciudad libremente y la adoptábamos como propia. Yo lo que veo hoy es que hay pedacitos de cristal que no se relacionan unos con el otro, porque está roto ese cristal. Lo veo. Nada, la última vez puse un ejemplo que mi hermana me escuchó, Jorgelina, y me dijo, no pongas como ejemplo las hermanas a mi sobrino, digamos, ¿no? Pero ocurre hoy que, y lo digo porque le presto mucha atención a lo que ocurre con los hijos de mis amigos, cuando pensamos en esto, que hay un sector de la sociedad que tiene sus espacios de educativos, recreativos, deportivos, de consumo, de ocio, culturales, en un sector de la ciudad, físicamente hablando, ¿no? Geográficamente hablando, y no tiene relación con otros pibes y pibas, con otros hombres y mujeres, y con otras realidades, naturalmente, ¿no? Y son como, para mí, como, y viceversa, ¿no? Como ciudadanos incompletos. Si vos no tenés noción, dimensión de algo un poco más de la totalidad, bueno, creo que Tandil en ese sentido ha hecho poco, es una ciudad que crece maravillosamente, por suerte, pero que a la par hace poco por resolver o amortiguar las crisis que el propio crecimiento conlleva, habitacionales, laborales. Mira, hay un tema que hace unos años que vengo trabajando y el otro día, bueno, conseguí una reunión que venía buscando, ¿no? Yo quería saber, esto lo cuento muy por arriba porque hay un par de cuestiones que son como más reservadas de esto, que es algo que estamos trabajando. Yo quería saber por año cuántos reclusos de las cárceles de la zona tandilenses recuperaban su libertad y volvían a la ciudad, ¿no? Y quería conocer además, esto no es una cosa de mirar una página y listo, cuánto tiempo le llevaba a cuántos de ellos volver al raíz delictivo, al circuito del delito, digamos, ¿no? Porque me obsesiona la idea de que Tandil todavía tiene una magnitud, una envergadura, que es posible todavía abordar ciertas cosas que en otros lados, que en Mar del Plata, con el mayor de los respetos hacia Mar del Plata, ya no se puede, ¿no? Y llegué a un número, es muy difícil decir, bueno, a ver, por año, porque no es una cosa, no son compartimentos estancos, ¿no? Pero llegué a un número que oscila entre los 130 y los 190, es un número importante. Por año. Tandilenses que estuvieron ya sea de una semana, un mes o años, depende el delito que hayan cometido, lógicamente, privados de la libertad, que recuperan su libertad, ¿no? Por año. Sí, que cumplen, digamos, su condena, básicamente, ¿no? Digo, bueno, es un número en el que deberíamos poder trabajar, es de una dimensión, no son mil, ¿viste? Y tiene que ver con esto que les decía anteriormente, ¿cuántos de esos y esas pueden reintegrarse en el circuito social, en el circuito productivo de la ciudad? ¿Qué esfuerzo hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? Y eventualmente ver, lo digo, parece lombrosiano esto, nada más lejos de mi pensamiento que eso, pero digo, con trabajo y con estadísticas y con números, con método, ver cuáles en tal caso tienen las mayores dificultades para eso ya una vez de haber sido privados de su libertad y son en sí mismos un problema para su comunidad, para la sociedad, para Tandil, ¿no? Porque ya sabemos además lo que pasa en los penales, ¿no? Muchas veces no hacen más que profundizar la matriz delictiva. Quiero decir, hay hasta cosas en las que trabajar. Imagínate, mirá, ¿no? El caso del deporte. El caso del deporte es de lo más sintomático que hay. El deporte como herramienta de inclusión social es fenomenal, no hay nada que le gane a eso, además de obviamente la educación, por supuesto, la familia. El club. El otro día presentamos un programa acá en el Club Ferro con la dirigencia de todos los clubes y las federaciones deportivas de la ciudad de Tandil, muy bueno que ha salido y que ya están, por suerte, ese día había inscritos dos clubes, ya hay 11. Mira, ya el viernes había 11. Hay equipo, es el Hay equipo que lo que hace es le paga al club, ¿sí? Un promedio, depende de la práctica, la disciplina, quiero decir, pero en promedio 3.000 pesos por mes, que es a veces el equivalente, en algunos casos superior a la cuota, en algunos casos, en los menos, inferior, pero no deja de ser dinero, por cada pibe cuyo hogar sean beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, que se entiende que son los hogares más vulnerados, uh-huh, más postergados de la ciudad, que puedan ser incorporados en el club, ¿no? Y además de lo obvio que tiene la práctica del deporte, que es el buen vivir, el cuidado de la salud física, psíquica, el club y el deporte te va dando una serie de... te va introyectando una serie de valores y de principios que tienen que ver con la vida actual y con la vida futura de nuestros adolescentes, de nuestros niños, ¿no? Yo el otro día contaba en una entrevista que hoy, ustedes lo pueden averiguar porque es muy interesante, hoy cualquier empresa promedio de la Argentina, no digo las más pequeñas, ¿no?, pero digo cualquier empresa de mediana para arriba en la Argentina, en su entrevista de trabajo, es ABC la entrevista de trabajo, si pasaste por un club y si practicaste algún deporte. ¿Y por qué, digamos, te preguntan eso en un estudio jurídico, por decir algo, no sé, o en una empresa, en un supermercado? Bueno, porque justamente entienden que ya traes introyectados esos valores que tienen que ver con el trabajo en equipo, con el sacrificio, con el compromiso, con dos cosas muy importantes que hablábamos antes, que son la tolerancia al fracaso y con saber procesar con madurez el éxito y entender que siempre es circunstancial, ¿no? Y no creérsela. Son cuestiones formativas para el resto de la vida. Además, está visto y estudiado, consiguen más y mejores empleos quienes han tenido parte de su formación en un club que quienes no, por lo que se llama el capital social, ¿no? Eso previve para el resto de la vida. Bueno, en Tandil no hemos hecho prácticamente nada en ese sentido, estamos a tiempo, no es cuestión de quedarse con la crítica solamente. Entonces, yo veo al Bicentenario, vuelvo, ¿no? No es que me fui por las ramas, veo al Bicentenario como una importante razón, un importante motivo para ponernos los pantalones largos, el conjunto, ¿eh? No estoy hablando de una fuerza política, de la otra, que después cada uno tiene sus responsabilidades, para que Tandil revierta el proceso de desintegración social que en algunos aspectos vive, y para que sea la ciudad que todos deseamos que sea, ¿no? Rogelio, te propongo un ping-pong, ¿eh? 9 y 12 de la mañana, siempre es interesante, porque empezamos a charlar y se nos va el tiempo. Hay que aprovechar, claro, hay que aprovechar que lo tenemos acá sentado. De algunos temas específicos. Decías, bueno, o dabas a entender, la ciudad va creciendo, sí, obviamente, que cuando una ciudad crece, ejemplo Mar del Plata, trae lo bueno y trae lo malo. No, por supuesto, ¿eh? Nosotros estamos a tiempo. Claro, nosotros estamos a tiempo. Digo, dentro de lo malo uno puede ver situaciones que por ahí antes en Tandil no se veía. Tema droga. Violencia. Toma de terreno, de lo que está pasando en la provincia. Sí, totalmente. Esas son las cosas que todavía estamos a tiempo, sí, me parece, para no vivir lo que se vive en otro lado. Claro, urbano, totalmente. Específicamente, digo, algunos temas. ¿Se viene la inauguración del Jardín 928 en Procreer? Sí, ahora. No, ya está terminado. Ajá. Faltaba que, como no había sesiones en el Consejo, faltaba el permiso de uso de calle de la obra de 2 cuadras de extensión de la red de gas, que ya estaba todo listo, estaba... Y bueno, finalmente lo hablamos con el intendente, firmó un decreto, pues si no había que esperar a que sesione el Consejo Deliberante, y íbamos a perder mucho tiempo, y estuve, no recuerdo si el viernes o el jueves, visitando el final de obra con el responsable de la empresa. No sabés lo que... No saben, vayan a ver ese jardín de infantes, porque es una cosa... uno ya lo quiere ver lleno de niños. Es una cosa tan hermosa, una obra espectacular. Va a tener bueno, ya tiene matrícula, ya están creados los cargos. Ahora Camusi tiene que habilitar la conexión al gas. Estaban haciendo las pruebas de, por ejemplo, una pavada, ¿no? Pero porque realmente tiene cosas fabulosas, tiene baño dentro de cada aula, ¿no? Baño de niños para cada aula, tiene bachas en cada aula, tiene patio propio, además del patio común, que no es patio del recreo, sino que es para que las actividades, en la medida que el clima acompañe, y el aula se extienda hacia el aire libre también. No, les digo una cosa maravillosa, no saben lo que es la sala de profesores, la biblioteca. Uno que ha transitado y recorre muchas instituciones deportivas y ve dónde está la secretaría, por ejemplo, sí, ¿no? Están, viste, abajo de la escalera. No, es un espectáculo. Y no sé, tiene, por ejemplo, digo, esto es la alarma, ¿no? Porque veo ahí en la pared un chirimbolo, un aparatito un poco extraño. Sí, pero no solo es la alarma antirrobo. Es la alarma de monóxido, es la alarma de no sé qué, es la alarma de pérdida de agua. O sea, todos los servicios están conectados inteligentemente a una caja de sensores. Wow. No, es un espectáculo ese jardín. ¿Cuánto calculás que puede llegar a estar? Mirá, calculamos que ahora en la última semana de marzo, primera semana de abril, ya lo tendríamos que estar inaugurando. Y ahora estamos... Full. justo. Estamos juntando las cabezas, que no me creerían el laburo que fue, de Nación y de Provincia, para el 912, que está en un 95%, no a ojo de buen cubero, los certificados de la empresa que abandonó la obra, que ahora le rescindieron el contrato, 95% de avance. Es el de Villalaza, aquel que empezó y abandonó el gobierno de María Eugenia Vidal, igual que había hecho con la movediza. Bueno, se retomó post pandemia, la empresa, como pasa muchas veces, empezó a incumplir un certificado, pero todo sobre el final, una picardía enorme. Bueno, finalmente se rescinde y ahora Provincia lo termina, pero Nación le tiene que transferir la obra, ni siquiera el dinero. Bueno, ahí estoy con eso, no saben lo que... Hay cosas a veces que cuestan, que vos decís... La burocracia. Pero bueno, van a ser en el transcurso... Uno allá, ahora, y el otro en el transcurso del año. Dos jardines nuevos, sumados al de la movediza. Tres jardines, todo esto salido de la pandemia, ¿no? Del 21 al 23, tres jardines de infantes nuevos en la ciudad de Tandil, con la falta que hacen, más el que se va a hacer en Sanssouci, en la medida que nos den los indicadores urbanísticos, ¿no? Sanssouci avanza, sigue todo... Sanssouci ya está en las primeras 156 viviendas en lote individual, listas para licitar, el primer tramo de la infraestructura listo para licitar, la ampliación de la planta de fluentes cloacales, que sale a la venta los pliegos con un valor de 1.940 millones de pesos... que es el crecimiento de Tandil en la zona norte, que es hacia donde tiene que crecer Tandil, para los próximos 20 años. Nosotros tenemos una planta, que es la que hizo Néstor Kirchner en el 2004-2005, que el doctor Lungi siempre dice que es una de las obras más importantes que le tocó transitar en Tandil. Bueno, esto es básicamente la duplicación. Esa planta procesa 8.000 metros cúbicos hora. Hoy estamos en 10.000, 11.000. No se puede poner, dicho en términos un poquito más bruscos, no se puede poner un inodoro más en el norte de la ciudad. Bueno, la ampliación de la planta. Todo eso sujeto a que se cumpla el compromiso público que asumió el doctor Miguel Ángel Lungi, donde dijo en los micrófonos públicamente, no vamos a mezclar peras con manzanas, no voy a hacer una traba para avanzar con el proyecto de Sanssouci. Ahí un poco se lo debiera transmitir a los propios, en el Consejo Deliberante, digo, porque quieren mezclar peras con manzanas. Dice, no, nosotros no tratamos Sanssouci si ustedes no tratan la permuta del relleno sanitario, ¿no? El viejo toma y daca de la política en la peor de las expresiones, ¿no? Que son dos cosas importantísimas, pero no hay por qué mezclarlas. Así que, bueno, lo de Sanssouci también es otra cosa que me quita el sueño, obviamente. Primero porque fue un sueño y hoy, cada día que pasa está más cerca de ser una realidad, y porque además conecta con lo que para mí es la principal... necesidad o el principal problema en términos socioeconómicos de Tandil, que es la imposibilidad material absoluta de acceder al suelo propio y a la vivienda en una ciudad que ya está en las puertas de una crisis habitacional, donde las familias de trabajo, fíjense, ¿no? O sea, ni que hablar con lo que ocurre con los sectores más marginados, que es lo que vimos o estamos viendo en la movediza, por ejemplo. Me refiero a la gente de laburo, que le vence el alquiler y cuando va a renovarlo le piden un valor que le es materialmente imposible, es decir, no da para los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Se van más lejos, a áreas de menos servicios, a viviendas más pequeñas, en peores condiciones, y empeora progresiva y sostenidamente la calidad de vida de las familias que no pueden sostener un alquiler en Tandil. Esto es un problema serio. Lo de Sanssouci no es que va a ser una vuelta de campana, pero sí va a poner el déficit habitacional de la ciudad de Tandil, lo va a poner en los niveles de una ciudad intermedia, en los niveles de Rafaela, en los niveles de San Nicolás, de Junín. Tandil tiene un déficit habitacional que se compara con Rosario y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un dislate absoluto. Tenemos problemas serios que también se han visto pasar, ¿no? Yo digo, desde la platea, cruzaditos de brazos, y había que abordar a tiempo. Todavía tenemos acciones por tomar, esa es una. En su momento se anunció con bombos y platillos, es más, vino Gabriel Catopodis a la ciudad, luces del estadio, vale. Todo bien, todo correcto, y de buenas a primeras la empresa que tenía la licitación otorgada se baja. Y la responsabilidad no es de la empresa. ¿De quién es? Del municipio de Tandil. ¿Por qué? Porque a lo René Laván no se puede hacer más lento, ¿no? Lo bueno es que René Laván hacía magia y nos cautivaba todo. No, acá hay una... lo que se está viendo, hace un tiempo, este año se vio de manera ya, diría, drástica, digo, porque en definitiva afecta la vida, la calidad de vida de los tandilenses, una enorme incapacidad de gestión, particularmente me refiero al área de obras públicas, ¿no? No estoy señalando a nadie en particular para no ofender y todo eso, pero es impresionante. Mira, yo te voy a mostrar, total, estamos en radio, entonces no se ve. Pero yo te voy a mostrar, esto vos sabés que esto fue en abril, ¿recordás? Fue el mismo día de la inauguración de las luces del estadio. De la rotonda, ese mismo día, más temprano, pasamos con el ministro de Obras Públicas, con el intendente, con la Liga de Fútbol, por el estadio, a anunciar, después se firmó lo de la rotonda, el convenio para lo de las luces en abril. Sí. En junio se me ocurre preguntar en Obras Públicas de Nación, che, ¿cómo viene lo de las luces en Tandil? ¿Para qué me fijo y te digo? Van al CIPE, el CIPE es el sistema que se utiliza donde vos cargas la obra. Claro. Te dan reserva presupuestaria y a partir de ahí vos cargas la obra. Che, averigua qué ha pasado porque acá no hay nada. Nada. ¿Cómo nada? Lo primero, eso ya 2 meses perdimos, junio. Sí. Hablo con gente de Obras Públicas del municipio. Che, me dicen que no cargaron la obra. Ah, estábamos esperando que nos avisen. Y si gobernás Tandil hace 20 años, ¿sí algo que tenés claro cómo funciona? Ya está, te dijeron que sí, ya tenés convenio firmado. Bueno, ahí perdimos 2 meses. Y luego, mirá, esto entre nosotros, pero yo quiero que vos veas esto. Esta es una de las personas responsables de la Secretaría de Obras Públicas, con la cual no tengo una amistad. O sea, todos mis diálogos son solamente de trabajo y solamente de este tema, que es al que la pusieron a coordinar. Todo eso son mensajes de... Mirá esto, por favor. ¿Sí? Y así seguimos. Una cantidad no, enorme. Una cosa, una locura absoluta. Lo termino ahora directamente, lo hablo con el jefe de gabinete. La plata de Nación está. Es más, ahora le actualizaron el monto, le dieron un changüí. Yo les armé una reunión, me pidieron una reunión, el jefe de gabinete. ¿Qué ocurre? En su momento, cuando hacen la pre, que mandan los presupuestos, les dicen de Nación, ajusta el presupuesto porque es muy bajo, porque después, cuando te tengan que hacer el sostenimiento de oferta, cuestiones técnicas, ¿no? Uh-huh. Digo, ahora que vamos al específico, ¿sí? Y tenés que adjudicar, ¿sí? Y ahí es donde se firma el sostenimiento, la garantía de sostenimiento de empresas, depende de la obra. Y el monto, a veces son de 30 días, a veces 60, a veces, ¿sí? Con la inflación además, te imaginas que esos se achicaron cada vez más. Porque no te van a sostener la oferta. No, pero me dijeron que este es el... Bueno, ¿Qué pasó? Que la empresa no sostuvo la oferta, lo que les advirtieron hacía 3 meses. Me pidieron una reunión con Obras Públicas de parte del municipio, se las armé, muy gustoso, por supuesto. La tuvieron el martes la semana pasada, viajaron a Buenos Aires, el jefe de gabinete, la subsecretaria de Obras Públicas, la arquitecta María Riesta y un par de personas más. Nada, donde pedimos, rogamos, y yo fui parte de ese ruego, un changüí, para poder hacer un nuevo llamado a licitación con un nuevo valor. Bueno, nos dieron esa posibilidad. Y agradecidos, particularmente yo, muy agradecido. Esta vez esperemos que hagan las cosas a otro ritmo, ¿no? Esto fue el martes, tuvieron la reunión y les dijeron a Obras Públicas, bueno, listo, acá tienen un teléfono abierto, métanle pata, ¿no? Ya el jueves, la persona, director general de arquitectura de la Nación, que es el que tiene esta obra a su cargo, me dice, por favor, metamos por todos lados, Rogelio. Acá juraron, gente de la MUNI, que el compromiso estaba firme y que le iban a poner músculo al tema esta vez, ¿no? Porque antes me dice, por favor, que no duerman otra vez. No, pero en serio, no, pero es un tema, pero no es esto solamente, ¿eh? 11 cuadras y media de hormigón de 11 metros de ancho, de hormigón, estás hablando de más de 1.000.000.000 de pesos, de Suárez García, que comprometimos, que en su momento hablamos con el gobernador, se lo dijimos al intendente, si quería esa obra, por supuesto que dijo que sí. A partir de ahí, el ministro Nardini, en contacto con el equipo de Obras Públicas de Tandil, vía alternativa, ¿no? Digo, Alungui, clave para el transporte y para el común de los usuarios, ¿sí? Una obra fundamental desde Tropezón Movediza hasta Juan B. Justo. Y la otra, el reasfaltado de Juan B. Justo completo hasta La Porteña. 3 kilómetros 300, son 33 cuadras, ¿no? Voy a Obras Públicas, a Infraestructura de la provincia a fin de año, primeros días, últimos días de noviembre, primeros de diciembre. Y el ministro de Infraestructura, Nardini, me dice, vos ya tenés algo de experiencia porque venís trajinando la gestión y sabés lo que es un proyecto ejecutivo de esta magnitud, ¿no? Y uno efectivamente ha visto muchos. Uh-huh. Sí, digo, ¿por qué? Bueno, mira, agarra así y pone arriba de la mesa una pilita de hojas así. Así. Esto es lo que me ha mandado la Municipalidad de Tandil de abril a diciembre. Vos sabés que un proyecto ejecutivo termina siendo así. Porque bueno, sí, es un dolor de cabeza, vaya novedad, ¿no? Yo lo escucho al intendente y me sorprendo con esto, cuando dice, sí, lo que pasa es que te piden la última orina de la mañana, y, pero esto lo puede decir el verdulero de la vuelta de mi casa, que desconoce el sector público, la administración pública, la ley de contrataciones, la ley de licitaciones, los organismos de control de la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Quien gobierna hace 20 años no puede desconocer la dificultad que, en efecto, implica la burocracia del sector público de los tres niveles en la Argentina, ¿no? Entonces esa obra está inconclusa también. Bueno, y así podría seguir. Yo quería tocar un solo temita rapidito, porque yo sé que le va a costar a Rogelio, porque le encanta darte los detalles, pero el tema del transporte es un tema que mucha gente llama, dice, pregunta. Ayer mismo tuve que tomar un remis y no había forma de encontrar un remis en la ciudad. También el tema de la sube, pase a la noche sin expedir. Según las informaciones que tenemos del lado del municipio, porque esto está bueno para contrastar, dicen que tanto los remises de mayor cantidad o los más importantes de la ciudad, por decirlo de alguna manera, o sí, que históricamente sí fueron, dicen que tienen 6 autos por la noche para andar, cosa que todo el mundo sabe absolutamente que no es así. Gracias. Ayer hablaba con el taxista, que me encanta ir preguntando y recojo información por este medio, que uno no se lo puede sacar encima, y dice lo que pasa que es lo de siempre, el tema de que a tanta cantidad de autos no se puede sumar porque por el año, porque no sé qué, te ponen trabas para todo tipo, pudiéndose encontrar la vuelta. Los mismos taxistas y remiseros que dicen que están mal trabajando porque la verdad que no le solucionan. No, hay una discusión que es buscarle la vuelta, como decimos, a cómo con este sistema, cómo hacemos que este sistema actual funcione, sí. Y después está la discusión de los otros sistemas, las plataformas. Ahora en la sesión del jueves pasado, lo leí en el diario de ayer o de anteayer, yo no lo sabía, se habilitó una mayor antigüedad, digamos, en los vehículos, por ejemplo. No sé si de taxis y remises o solo de taxis, lo leí en el diario, yo no estoy en el consejo, taxi, pero... Sí, nosotros hablamos con Cisneros. Claro, que inclusive nos decía que taxi, poner una app, por ejemplo, para los taxis, que yo decía, ¿por qué no hay una app para los taxis? Que es mucho más fácil encontrar, porque si no tenés que andar viendo por la calle dónde encontrás uno, si depende de la hora, un delirio. Ver, yo vivía en Buenos Aires todavía y había surgido Uber. Sí. Sí. Ahora hay varias. Ahora hay varias, pero en su momento Uber era bueno porque... Por ejemplo, vos de tu casa, vos te tomabas de Ramillo, veía por dónde iba el auto. Claro, era más barato que el taxi y demás. Hoy en día, por lo que me dicen... Sí, depende. Depende de horarios, depende... Como las plataformas, viste cómo son, que laburan con algoritmos, entonces te pueden segmentar el horario, el lugar a donde hay que ir a buscarte y a dónde vas, etcétera, etcétera. Yo el otro día estaba en Boedo, que no me queda nada cerca de donde yo duermo en Buenos Aires, que es en Las Heras y Salguero. Y me llamaron un Didi, otra plataforma. Sí, sí. Bueno, nada, seguimos charlando, viste, cuando decís, bueno, estos 15 minutos vamos despidiéndonos, viste, y no pasó un minuto, que me dice mi amiga, estaba visitando un matrimonio de amigos, me dice, Roge, está, mirá que no te esperan más de 2 minutos, está en la puerta, ¿cómo sí, que está en la puerta? Sí, sí. Y es una cosa impresionante, lo digo, no quiero parecer un paisano que, viste, me deslumbré, digamos. No, pero... Lo que quiero decir es que, esto es medio polémico si se quiere, pero lo digo con honestidad porque es lo que pienso, que también hay que abrir un poco la cabeza a otras cosas. Y no quiero la dicotomía de, no, porque esto están los trabajadores por un lado y las plataformas por el otro, pues los trabajadores hoy también tienen patronal, que además no lo veo mal, porque el sistema es como se ordena el sistema donde vivimos, que hoy son las agencias remises, particularmente dos, Alas y Tandil, ¿no? Sí, que concentran casi el 90% de los autos. Y que tienen 30 años, que fueron en su momento un boom. Y bueno, capaz que ya pasó esa modalidad, ¿no? Porque el mundo cambia para todos, pero de pronto hay cosas que nos aferramos y decimos, no. Uh-huh. Pensando en voz alta, no estoy haciendo síntesis de un pensamiento, pienso esto. Ahí tiene que ver con algo que charlamos hace ratito, la ciudad va creciendo. Pero que hay que charlarlo y hablarlo en voz alta. Bueno, abramos la cabeza. Yo me acuerdo que discutimos porque había un run que había sido bastante cierto o serio en el 2018 en el Consejo Deliberante, yo era concejal en ese entonces, y hubo una discusión, y vinieron los dueños de las agencias de remises, vino el sindicato de taxistas, no sé qué, esto, el otro. Y me acuerdo que en aquel entonces coincidíamos con Mauricio Alessandro, que éramos de dos espacios distintos, que decíamos, bueno, pero pará, En vez de no, no y no, porque no vemos cuál es el mejor modo de que sí. Y veíamos el caso de Mendoza, ¿no? Donde a diferencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Uber y las plataformas ya llegaron a Mendoza, capital, se les exigen el seguro de responsabilidad para el pasajero, que es lo mismo que se le exige a cualquier remis, a cualquier remisero, a cualquier agencia, a cualquier taxista, en la Ciudad de Buenos Aires no. Se les exige un domicilio físico, un lugar, una oficina, exacto, donde el vecino o la vecina pueda ir y allá, atención al cliente, digamos que no sé, ¿viste? ¿Dónde están estos? ¿Qué sé yo? Están en Seattle, ¿viste? Sí, ¿qué sé yo? Sí, sí, sí. Y bueno, al final eso, la discusión se quedó medio empantanada, finalmente no vinieron en ese entonces las plataformas. Yo digo, en algún momento van a venir. Si no han venido todavía, porque todavía la plaza Tandil, en términos de plaza de negocios, evidentemente todavía no es lo suficientemente atractiva para ese tipo de plataformas. Bueno, ¿qué hacemos nosotros mientras tanto? No, seguro. Y el mejor ejemplo, ¿sabes dónde está? Digo, y con esto cerramos, en los delivery. Hace un par de años, solamente en Buenos Aires se veía. Hoy en día ves bicicletas, motos, ¿sí? Con delivery, con la empresa aquí en Tandil. Si, ¿no? en vez de trabajar, como se intentó hacer en su momento, ahora que pones el ejemplo con los delivery, para que no vengan a Tandil, porque, digamos, avasallan los derechos elementales conquistados por los trabajadores en el mundo occidental y en la Argentina, si querés, en particular, hubiéramos trabajado para que, por ejemplo, algo que hablábamos en ese momento, los trabajadores de las plataformas de delivery estuvieran en un lugar de resguardo, por ejemplo, para los días de lluvia, para descansar un rato, que tuvieran seguro, una serie de cosas, y ahí sí, genera una ordenanza donde le decís a la empresa de plataforma, está todo bien, pero estas son las condiciones, porque en Tandil pedimos esto, ¿sabes? Exacto. Los tandilenses, bueno, al final ni chicha ni limonada, las cosas terminan pasando por inercia de la evolución histórica de las cosas, las plataformas vienen para quedarse, y bueno, y hoy tenés un montón de pibes y pibas que, ojo, también una cosa que en su momento, cuando abordamos el tema, recuerdo también en el Consejo Liberante, grande fue nuestra sorpresa cuando descubrimos, me acuerdo que un dirigente peronista, el Negro Escudero, dijo, yo compartía ese pensamiento, pero lo puso en las redes sociales, me acuerdo de esto, lo tengo bastante patente, de no, bueno, que no sé qué, que los derechos de los trabajadores, que no puede ser. Es que a mí me dejó atónito las respuestas de, mayoritariamente, de los pibes y las pibas, trabajadores de estas plataformas, diciendo, bueno, déjennos tranquilos, no se metan con nuestro laburo, no se metan con nuestra forma de vivir, ¿no? Hay un cambio en el mundo, muy profundo, esto no es para... Yo, además, ya me están esperando en la puerta de la oficina, pero... Bueno, cosas para discutir en serio. Vos sabés que... Terminamos con esto. Vos me decías hoy lo del Bicentenario y yo en un momento dije, uy, me estoy... Hace 10 minutos que me hizo una pregunta muy concreta y yo estoy hablando parece que de cualquier otra cosa, ¿no? Hay cosas que requieren ser trabajadas y pensadas más a fondo, con más serenidad, entendiendo esto que decíamos al principio, que los objetivos que uno se pone en la vida o que se pone en una comunidad no se logran de un día para el otro. Asumir la complejidad del asunto. Esto es, si hay algo antigrieta, la pavada esta grieta antigrieta, que es para mí ya una enfermedad social, si hay algo antigrieta, no es decir, estoy para arriba de la grieta, porque no, es asumir la complejidad de las cosas, que básicamente es toda la paleta de grises que hay entre el blanco y el negro, y la vida es así, ¿viste? La grieta es anticomplejo, es la lógica de esta enfermedad social que nos tiene atrapados de la grieta, ¿sí? Detesta lo complejo. Porque lo complejo la desnuda. Acá tiene que ser lo blanco y lo negro, la luz y la sombra, Boca y River, peronistas radicales, ¿viste? La vida no es así. Claro. Entonces no le vamos a encontrar nunca el agujero al mate en la medida que abracemos las opciones dicotómicas mutuamente excluyentes que son propias de la grieta, que es, de nuevo, un fenómeno, también hay que aprender a mirar para arriba y para los costados, que es un fenómeno global. Estados Unidos, Italia... Sudáfrica ahora, Brasil, puf, impresionante, si eso no es grieta, ¿qué es? Lo que está empezando a pasar en Uruguay, siempre decimos, ay, Uruguay, Uruguay, Uruguay, bueno, hay una transformación en el mundo que está llevando a sistemas sociales donde pareciera ser, esta es la sospecha que uno tiene, que el negocio de unos pocos, que son poderes que no estaban contemplados en la Revolución Francesa, ¿no? Que de ahí para acá contempló el Parlamento, digo, ¿no? El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Hay otros poderes. Claramente. Que que no los regula ni el voto popular, sí, sí, nadie, que necesitan de una sociedad polarizada, confrontada, pensé enferma, que iba a decir la palabra que tenía yo cuando dijo polarizada, pensé que iba a decir una sociedad que empieza con P también, no es polarizada, pensé que te ibas a animar. La verdad que eso estaría buenísimo, Rogelio, que porque ese es un tema que, específicamente, que no se habla en ningún lado. No. Estaría bueno que algún día venga y hablemos, si te animás. Pero porque no garpa. Porque bueno, no pero garpa, que la gente tiene que abrir, la, vos abrir los ojos, candidata, viste, hoy, mañana, pasado. Te lo digo por experiencia propia. Vos mañana sos candidata y venís con tus ideas, ¿no? Que son estas, supongamos, ¿no? Si fueran estas, estoy diciendo... Y de pronto llegás ahí medio al momento ya donde ya está la previa de la cocina electoral y te dicen, no, pero no te va a ir muy bien así, ¿eh? Porque acá hay que fidelizar al electorado, que está partido, y entonces la confrontación es lo que va a hacer que vos puedas retener mayor cantidad de votos. Y se te plantea esa disyuntiva en la vida, que es un tema, que es que a mí me pasa, me voy, en el peronismo mucho... Que, por un lado, recibo críticas de que trabajás con Lunghi. Muy lindo tema para charlarlo en profundidad. Bueno, otro día venimos. Nada. Sí, ¿eh? Sí, la, te la última entrega. No quiero que quede trabajar con Lunghi la última palabra. No, pero... no, está bien. ¿Y si Loz viene el 4? No creo, ya le dijo a Miguel que iba a ser difícil. No. Está presente con una asistencia importantísima para la celebración, que fue lo que le pidió el intendente concretamente. Kicillof está viniendo con suerte, esto hay que ponerle, bueno, de nuevo, chinche en el calendario, pero la ventana que venimos manejando con la privada del gobernador es tercera o cuarta semana de abril, es decir, la segunda mitad de abril, a hacer la presentación a la comunidad, estamos viendo a dónde, si en un lugar al aire libre o en... A mí me gusta mucho la Sala Inca, el auditorio de la Sala Inca, del proyecto integral, el proyecto urbanístico, educativo y ambiental de Sanssouci, que debe ser contado por las autoridades, digamos, con el intendente, desde ya, por supuesto. Si no tiene indicadores urbanísticos, no solo no va a venir el gobernador, que de última es lo de menos, a quién le importa, sino que es lo que es verdaderamente importante, y es que se puedan licitar estas obras para empezar a construir esas casi 1000 viviendas, y esa escuela secundaria, y ese jardín de infantes, y ese centro de salud, y esa planta de efluente... se pueden hacer, y eso sí, yo pido, sobre todo empezábamos con el Bicentenario, yo pido una dirigencia un poquito más generosa de cara al Bicentenario, porque los tandilenses se merecen eso también, ¿no? Y no ser rehenes de una lógica, no estar cautivos de una lógica del tome y daca, que de verdad es muy fea. Rogelio, muchas gracias por la visita, siempre es un placer, espero la hayas pasado bien. La próxima vamos a elegir un día con 5 grados, José. ¿Está bien? Acá con el ventilador. Con el Liliana. Con el Liliana estamos bien. Che. Gracias, no, Rogelio. A ustedes, un placer.